Presentamos a nuestra siguiente ponente, que es Adriana Soto Martínez. Ella es candidata a doctor en ciencias sociales, tiene una especialización en psicología social de grupos e instituciones. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación en la UAM Xochimilco. Es coordinadora del programa de educación abierta para adultos en la UAM y actualmente participa bajo la línea de investigación en Memoria y Futuro en un proyecto de colaboración en la Fundación Rostros y Voces Oxfam México. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Adriana Soto y quiero decir que en este momento estoy aquí solamente como portavoz de un trabajo de muchos. Somos un equipo de investigación, un equipo de trabajo alrededor del campo de la psicología social y tenemos una línea de investigación que se llama así, Memoria y Futuro. Cabina, por favor, ¿nos puede proyectar el cañón? Somos Memoria y Futuro, entonces. Y bueno, por supuesto agradecemos el espacio, este espacio interdisciplinario, como señalaba el día de ayer Lucia Paré, en este coloquio Regiones, y vamos a, digamos, reivindicar nosotros la pertinencia del campo de la psicología social en el marco de las discusiones que aquí se han dado a lo largo de dos días, ¿no? En acuerdo con el doctor Rafael Reigadas, participante de los dos coloquios anteriores y miembro de este grupo de investigación, la convocatoria de este año nos ofrece la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia de investigación e intervención que estamos llevando a cabo con la Red Unida del Estado de Hidalgo. Para dar inicio a esta exposición, me parece que es pertinente hacer una muy, muy breve presentación de los sujetos, actores involucrados en este proceso. Podemos. Estamos, por un lado, un grupo de profesores y alumnos de grado y de posgrado vinculados con el campo de estudios de una psicología social preocupada por los procesos colectivos y las formas de constitución de la subjetividad. Desde hace ya varios años, buena parte de nuestros campos de investigación y acción alrededor de los procesos grupales e institucionales fueron cuestionando las tendencias más representativas de la psicología soportadas en paradigmas funcionalistas y con ello empezamos a preocuparnos por los temas concernientes a las dimensiones subjetivas e imaginarias de las formaciones colectivas. De esta manera, el vínculo que hemos mantenido con movimientos y organizaciones sociales y civiles ha sido una constante y bueno, tenemos que decir que ello pues, lo debemos en buena medida a Rafael Reigadas, compañero y maestro de muchos de nosotros. Entonces, bueno, es en este marco en el que hacia finales de 2009, principios del 2010, entramos en contacto con la Red Unida a través de Oxfam México Rostros y Voces. Presentamos a la Red Unida, por favor. La Red Unida es un colectivo conformado por más de 50 organizaciones de la sociedad civil que trabajan con comunidades indígenas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, atendiendo los campos en salud reproductiva, desarrollo económico sustentable y proyectos productivos, educación cívica e incidencia pública, y los derechos económicos, sociales y culturales, con énfasis en los derechos indígenas. Es importante decirlo. A decir de Pablo Vargas, que es el coordinador de esta red, la articulación de este colectivo encuentra su razón de ser en la necesidad de plantear demandas comunes, por supuesto, pero una de las apuestas más importantes de esta organización tiene que ver con la creación de un marco legal e institucional que fomente y promueva el trabajo de las organizaciones civiles. En Hidalgo, un poco el panorama es como en el Estado de México, el desdibujamiento de las organizaciones es una constante, ¿no? Y entonces, bueno, la apuesta es va hacia allá. De acuerdo con la Red Unida, en Hidalgo no solo encontramos a una población que vive, digamos, los rezagos económicos generalizados y es uno de los estados uno de los estados representantes de los indicadores de bienestar social más bajos del país, sino que tenemos frente a nosotros a comunidades sometidas a la vulnerabilidad y a la discriminación. los trabajos publicados por el Observatorio de Derechos Humanos, Violencia Social y de Género, observamos que para el caso de Hidalgo, la arraigada explotación económica, los preocupantes procesos de migración, la presencia constante del ejército, el desempleo, la violencia y los atrasos educativos y el analfabetismo golpean fuertemente a los niños, a las mujeres, los ancianos, a las personas con discapacidad, ¿no? También a este adverso contexto social le vamos a sumar esto que también ya traía Laura para el caso del Estado de México, pues la historia de un Estado en el que ha prevalecido el caciquismo local y regional, el corporativismo en el campo, el clientelismo federal y estatal, el autoritarismo y un sistema de partido hegemónico que cuando menos hasta el 88 todavía obtenía el 90% de las votaciones, ¿no? Bien. Aquí me quiero detener un momentito porque esto tiene que ver un poco con las lecturas que nosotros hacemos desde el campo de la psicología social, ¿no? Y en un primer acercamiento que hemos tenido con la red, en estos primeros acercamientos, podríamos decir que toda esta realidad sociohistórica que observamos en Hidalgo ha implicado procesos complejos de configuración de subjetividades sometidas a la heteronomía. Es decir, observamos que buena parte de los procesos sociales en el Estado de Hidalgo han concedido muy poco espacio para que los sujetos se interroguen y cuestionen sobre su propia vida en sus comunidades. ¿Lo podemos pasar? Aquí quisiera también hacer una precisión importante. Cuando nosotros hablamos de subjetividad, no estamos refiriéndonos a aquellas cuestiones que tienen que ver estrictamente con lo individual, como generalmente se entiende, ni tampoco apelamos a aquellos aspectos intrapsíquicos que para muchas de las teorías psicológicas son los que determinan, digamos, el comportamiento de los sujetos. En todo caso, el orden subjetivo nos remite a aquellos procesos a través de los cuales se constituyen y desarrollan sujetos sociales que conocen al mundo transformándolo. Desde nuestra perspectiva, todo sujeto social, toda sociedad, otorga un sentido al mundo que le rodea, crea mitos, se constituye a través de la memoria y significa de tal o cual modo su experiencia proyectándose hacia el futuro. Entonces, en este primer panorama que nos ofrece Hidalgo, uno podría pensar que la relación que sus habitantes han mantenido con sus instituciones ha sido siempre una relación de supeditación, que las formas de significar y de dar sentido al mundo han estado siempre definidas desde afuera y al margen de sus deseos y posibilidades, ¿no? Y sí, vamos a encontrar mucho de esto, pero si tomamos en cuenta la heterogeneidad, la complejidad y sobre todo la capacidad imaginaria de los sujetos sociales, si tomamos en cuenta que este orden subjetivo no solo construye una lectura de lo que está aconteciendo, sino de lo que puede acontecer, es decir, proyecta también hacia el futuro, entonces nos encontramos con que los modos de significación no solo están trazados por el control y el vasallaje, sino también desde hace muchos años se han levantado diversos movimientos de resistencia obrera, indígena y ciudadana que también han configurado nuevas y emergentes significaciones imaginarias de transformación de la sociedad hidalguense. Aquí solo decir, ayer 3-4 veces se insistió en esta idea del imaginario social y cuando hablamos nosotros de imaginario social, pues hablamos precisamente de esta idea del conjunto de significaciones o de sentidos que los sujetos otorgan al mundo que le rodea. Bueno, este vínculo que la UAM ha establecido con la red es precisamente, en este vínculo que hemos establecido, lo que nos interesa documentar, sistematizar e investigar es precisamente esto, tratar de comprender las dimensiones subjetivas que intervienen en los procesos de autonomía y heteronomía. Ajá. Retomamos así francamente la propuesta castoridiana de estas dos nociones y hacemos referencia a sociedades o comunidades heterónomas cuando éstas constituyen el sentido de su existencia fuera de sí mismas. Es decir, cuando se piensa, se cree, se siente, se vive, ¿no? Que las normas o las leyes son y tienen que ser siempre extrasociales, que vienen de otros. Ok. quien sea, Dios, la ciencia, los poderosos, las organizaciones civiles, el saber especializado, por supuesto. Ajá. Bueno, y por otro lado, los procesos de autonomía, nosotros, ay, qué feo se movió eso, pero bueno, incluirían la emergencia de nuevos sentidos, ¿no? En los procesos de autonomía observamos que, dado que hay espacio para la interrogación y la autoalteración, hay espacio para el cambio, entonces, ¿no? Bueno. En este sentido, en Hidalgo, específicamente en algunas de las organizaciones de la Red Unida con la que hemos estado comenzando a trabajar, encontramos experiencias significativas, es decir, experiencias que dan cuenta de cómo es posible abrir un espacio para la autoalteración, para la interrogación. Ajá. Y como universidad estamos ofreciendo, estamos acordando más que ofreciendo con la red, que los equipos de estudiantes y profesores podamos acompañar prácticas grupales de vocación y reconstrucción pública y colectiva de la memoria, de las resistencias y de las experiencias de autonomía emprendidas por la ciudad hidalguense. Frente a los dispositivos de olvido, de acallar voces y memorias disidentes, la Red Unida, junto con la UAM, consideró en un primer momento de vinculación trabajar sobre tres ejes. El primero, que tendría que ver con algo que ellos le llamaron socializar las luchas emprendidas. Aquí se ha dicho no menos de 3 veces que las organizaciones no tienen tiempo de reflexionar, poco tiempo les queda para incluso pues ver quiénes como nosotros andan haciendo cosas parecidas y a ver qué podemos compartir. Y a ese primer puntito hay una demanda sobre todo de las organizaciones de género que están trabajando alrededor del tema del género. El segundo propósito, la segunda intencionalidad nuestra, junto con ellos, es la de sistematizar 2 experiencias que son representativas en Hidalgo ahora. La primera de ellas tiene que ver con el movimiento que muchos de ustedes seguro conocen, titulado Todos Somos Imapán, y la red indígena Ñañú del Valle del Mezquital. Y la última es una intención ahí de recuperar la biografía de 2 o 3 luchadores sociales hidalguenses. No me voy a detener más que en la segunda de estas, pero es importante decir que la primera y la tercera pues está en proceso de, digamos, lo estamos acordando, lo estamos planeando, lo estamos discutiendo en conjunto. Y para nosotros este momento como de planeación es lo que le llamaríamos el momento de construcción de la demanda, ¿no? Un poco detenernos a escuchar pues por dónde anda aquello que ellos quieren, ¿no? Es el momento en el que de manera conjunta, UAM y Red, podemos construir los sentidos de nuestra intervención. Ustedes podrán adivinar y nosotros podríamos asegurar que, pues dado que somos los especialistas, podríamos trabajar sobre los a priori seguramente, sobre lo que nosotros pensamos que los otros necesitan, quieren o tendrían que hacer. Sin embargo, sabemos que esta estrategia obturaría precisamente la palabra del sujeto principal en esta historia, ¿no? Reivindicamos una escucha atenta, un ejercicio de comprensión de los sentidos y de los significados que los sujetos construyen al hacer una lectura del mundo, ¿no? Y a riesgo de ser reiterativos, ayer se señalaba, insistiremos en la idea, gracias Gisela, de que en el campo de la investigación y la intervención, cuando hablamos de sujetos, pues hablamos de sujetos y no de objetos, de sujetos con potencialidades que constantemente están transformando su realidad. Bien, el trabajo que ya echamos a andar con estas 2 organizaciones es el trabajo de sistematización, en donde 7 alumnos del área de concentración en psicología social y 3 alumnos de la maestría en psicología social de grupos e instituciones, junto con 6 profesores, hemos ya iniciado las primeras reuniones, ¿no? ¿Para qué? Bueno, un poco la idea es trabajar junto con ellos, cómo explican las organizaciones sus problemas, cómo reconstruyen sus procesos, qué han hecho y en qué contextos lo han logrado hacer, serían algunas de las principales preguntas de esta agenda. Aunque para muchos de ustedes es algo conocido, es importante aclarar que la sistematización que estamos llevando a cabo se inscribe dentro de los procesos de sistematización de experiencias, más que de proyectos. Si bien el proyecto expresa una apuesta, ¿no? Expresa una propuesta que quiere determinados logros, que define de antemano sus objetivos, que plantea sus estrategias y programas, siempre nos ha parecido mucho más importante tratar de comprender lo que en realidad sucede a partir de estas apuestas. Entonces, digamos, la sistematización iría más bien de la apuesta del proyecto a la experiencia del proceso, ¿no? Es ahí donde subrayamos el trabajo en la sistematización. La idea de experiencia para nosotros es una experiencia fundamental porque la experiencia es un saber y eso quiere decir que hay algo que ha hecho sentido, ¿no? Hay un algo que ha hecho sentido, hay un algo que ha significado algo y ese algo es lo que nos ofrece a nosotros un campo privilegiado para dibujar, para señalar a grandes rasgos las significaciones sociales imaginarias que orientarían las acciones de los sujetos. Bueno, rápido les cuento que en este ejemplo del Todos Somos IMAPAN, tenemos nosotros un movimiento que se levantó contra la engañosa imposición de los gobiernos estatal y municipal al pretender implantar un basurero tóxico en su comunidad. Entre 2004 y 2007, la empresa española Befesa y los gobiernos informaron que se construiría una planta recicladora de desechos industriales para generar empleos. Y nomás imagínense ustedes, en un contexto en el que la pobreza se personifica en cientos de mujeres, niños y ancianos que resisten los efectos de la marginación, en el que durante 5 siglos la minería ha dejado jales tóxicos y ha contaminado el agua, en ese contexto, suponiendo que nadie se iba a enterar, esta noticia llevó a una buena parte de la población a ponerse las pilas y decían, nos van a poner una planta recicladora, vamos a tener trabajo, y las mujeres se organizaban y juntaban botellas para venderlas y obtener pues una entradita para el día de hoy, se abrió ahí una posibilidad, entre las irregularidades cometidas por los gobiernos, ¿no? El local y el estatal, destaca el engaño, así nombrado por los imapenses, nombrado y vivido, al saberse que este confinamiento de esta planta recicladora se convertiría en un vertedero de residuos altamente tóxicos, ¿no? Habría que señalar que en un contexto en el que la minería se ha reducido drásticamente, la migración de los jóvenes se convierte en una alternativa para sobrevivir, en el que las remesas no alcanzan para cubrir un poco la pobreza, en el que la población ha vivido permanentemente la falta de servicios de salud y educación y la contaminación de sus tierras y aguas se ha agudizado en las últimas décadas, parece que lo que faltaba es que lo convirtieran en receptor de los ascareles que los llamados países desarrollados no asumen como su responsabilidad. La memoria de la gente que hoy empezamos a conocer y a relevar recuerda que frente a este panorama la ciudadanía simapense dijo no. Cuando conocieron el proyecto, en las pocas noticias de la prensa, en los videos elaborados por algunos medios alternativos y en los primeros ejercicios colectivos ya de esta sistematización destacan y señalo brevemente 3 aspectos con fuerza. El movimiento de resistencia no solo se quedó en un momento resistencia contra este proyecto de la planta de residuos tóxicos, sino que llevó a que este movimiento formara parte del equipo de la presidencia municipal. En 2008 vieron una posibilidad para fortalecer su lucha participando en las elecciones para presidente municipal. Ganaron las elecciones, se las impugnaron, fueron el único municipio en el que se las impugnaron, volvieron a ganar y bueno, actualmente están ahorita siendo parte del equipo hasta el 2008. Llama profundamente también la atención, aunque para ellos no es, digamos, no hay una insistencia tan explícita, pero sí hay un papel protagónico de las mujeres, y nos ellas relatan cómo la comunidad incluso las ha llamado las valentinas, por su energía, iniciativa y su presencia creativa a lo largo de esta lucha, ¿no? Y hay aquí también un elemento fundamental, que es esa estrategia que el movimiento fue armando al tratar de combinar, de articular los saberes sociales con los saberes especializados. Buscaron información, buscaron espacios en donde pudieran obtener o fundamentar sus argumentos en relación a este asunto de los tóxicos y demás, ¿no? En el terreno de cómo es que se va configurando el orden subjetivo, de cómo es que se van construyendo nuevas formas de significar y de dar sentido al contexto que nos rodea, estos hechos resultan ser sumamente relevantes. Frente a la amenaza de los residuos venenosos que agravaría la contaminación del agua y la tierra, encontramos no solo una respuesta instintiva de sobrevivencia, sino la capacidad imaginativa que intenta hacer frente, por un lado, a un progreso y desarrollo económico que ya no sabe de límites, pero por el otro, y sobre todo, intenta hacer frente a un conjunto de significaciones fuertemente arraigadas que han instituido la idea de que con las poblaciones rurales, pobres, marginadas, indígenas, analfabetas, habitadas en su mayor parte por mujeres, ancianos y niños, se puede hacer lo que sea, ¿no? Me voy a brincar la que ya se brincó Gisela, que era el ejemplo de Simapán, porque el ejemplo de la red indígena Ñañú, al equipo de Memoria y Futuro que nos acompaña aquí, pido una disculpa, pero esto uno con el tiempo no puede hacer mucho. Y solo quiero cerrar diciendo, utilizar un minutito más, para decir que, nos parece que en la construcción de un nuevo orden social es importante promover la emergencia de nuevas subjetividades que cuestionen permanentemente a las instituciones que constituyen a los sujetos. Ahí en donde encontramos una lucha por los derechos de las poblaciones indígenas, es importante acompañar y fortalecer las interrogantes, por ejemplo, sobre las condiciones de género o de la infancia o de los jóvenes. Ahí en donde las preocupaciones por el cuidado del medio ambiente orientan las acciones de los sujetos, nos parece fundamental potenciar los cuestionamientos sobre la vida doméstica, cotidiana y privada. Desde la psicología social se está construyendo, así lo miramos, de manera inicial un dispositivo de escucha atenta y respetuosa de las diferentes voces de los hidalguenses que en la Red Unida luchan desde hace muchos años por proyectos regionales sustentables, democráticos e incluyentes, que se despliegan en un contexto histórico social sumamente adverso, corporativo, caciquil, de supeditación y vasallaje, y en el que ha imperado la heteronomía. El convenio que hemos establecido entre la Red Unida, la UAM y Oxfam de México, Rostros y Voces, busca contribuir a que no gane el olvido, a fortalecer la voz propia de las mujeres, de los pueblos indios, de los jóvenes, de las y los trabajadores, así como los canales de expresión de la ciudadanía organizada, la memoria colectiva de las pequeñas y grandes luchas, la autonomía de los diversos sujetos sociales que están en movimiento. De esta manera se puede articular más estrechamente los vínculos subjetivos y colectivos iniciales de los que podemos afirmar, ¿sí?, son componentes indispensables de todo proyecto integral de construcción social desde una perspectiva regional. Y nos parece que apelar al orden subjetivo es importante porque todas estas ideas de las que hemos estado hablando a lo largo de estos dos días, por ejemplo, la idea de empoderamiento, de transformación del sujeto, de construcción social, de deconstrucción social, pues no van a salir de la nada. Digamos, nuestra tarea no es salir a convencer, de apelar a las voluntades de los otros. Nos parece que nuestra tarea es acompañar a los sujetos para que reflexionen sobre las posibilidades de cuestionar sobre sus propias significaciones. siempre, y ahí sí quiero enfatizar esto que Luisa Paré ha estado como subrayando con mucha insistencia, siempre a la luz de un análisis crítico sobre las formas en que nosotros, digamos, los acompañantes, investigadores o como le queramos llamar, seamos también capaces de cuestionar nuestras propias significaciones, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Gracias.